MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El 12 de julio, pero de 1904, nació Neftalí Ricardo Reyes Basualto en Parral, Chile, mejor conocido por su seudónimo Pablo Neruda, en honor al poeta checo Jan Neruda. El poeta chileno comenzó muy pronto a escribir poesía. De hecho, en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema. Fue hijo de don José del Carmen Reyes, obrero ferroviario, y doña Rosa Basualto, maestra de escuela fallecida poco después del nacimiento del poeta. Así, se instaló en Temucho, donde el poeta cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Su padre entonces se casó con Trinidad Candia, a quien el poeta nombra en Confieso que he vivido. Era una mujer dulce y diligente, tenía sentido del humor campesino y una bondad activa e infatigable. Acotó el pequeño Neftalí sobre su nueva madre, que tuteló al muchacho con gran solicitud, incluso mayor que su auténtico padre, con quien en su adolescencia no tardó en mantener graves disputas. En 1919 obtuvo el tercer premio en los Juegos Florales de Maule con su poema Nocturno Ideal. A los 16 años de edad se trasladó a Santiago, donde publicó sus primeros poemas en la revista Claridad. En 1924 alcanzó fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada, que junto con Tentativa del Hombre Infinito formaron parte de esa primera etapa de su producción poética. Posteriormente se manifestó con un propósito de renovación formal de intención vanguardista en tres breves libros publicados en 1926. El Habitante y su Esperanza, Anillos, en colaboración con Tomás Lagos, y Tentativa del Hombre Infinito. En 1934 y 38 se relacionó con García Lorca, Alexandre Gerardo Diego y otros integrantes de la llamada Generación del 27. El chileno fundó la revista Caballo Verde para la poesía, una poesía que él mismo catalogó como pura y próxima a la realidad inmediata. Sus poemas experimentaron cambios y entonces se reflejó en ellos un tono sombrío, caos y muerte en la realidad cotidiana. En 1939, Neruda ingresó al Partido Comunista y entonces su obra reflejó conflictos políticos y exaltación de mitos americanos. En 1945 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile. Neruda usó su oratorio para denunciar abusos y desequilibrios del propio sistema. Su actitud entonces fue perseguida y por ello fue incluso exiliado a Argentina. En 1950 publicó Canto General, texto en que su poesía adopta una intención social, ética y política. En 1952 publicó Los versos del capitán, Las uvas y el viento y Odas elementales. Y en 1958 apareció Estravagario con un nuevo cambio en su poesía. En este punto de su historia, su poesía se torna sumamente lírica y serena. En 1971, Pablo Neruda se convierte en el tercer escritor latinoamericano y en el segundo chileno que obtienen el Premio Nobel de Literatura, mas su encumbramiento literario no le impidió continuar activamente en la defensa de los intereses chilenos. Dos años más tarde, enferma y regresa a su natal Chile. Su obra, Confieso que he vivido, es de publicación póstuma. Profundamente afectado por la nueva situación de su país, su salud se agrava y el 19 de septiembre fue trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago, donde muere debido a un cáncer de próstata el 23 de septiembre de 1973. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.